vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de BPP, Vamos de Paseo Podcast. En esta emisión número 13 vamos a arrancar con algunos comentarios. Ya pasó la E3, la E3 ya pasó seguramente hace varios meses, pero inclusive estaba revisando el capítulo anterior de las predicciones de la Direct de septiembre y yo mismo en el final del capítulo digo, bueno, vamos a ver las predicciones para la Direct de la E3, nada que ver, se ve que está en cualquier lado, porque la verdad es que se vino una Direct, y esta Direct se vino cargadita de juegos y de anuncios, de títulos, e inclusive me parece con mucho más contenido que la propia de la E3. Después al final voy a tratar de hacer un resumen de lo que me pareció la Direct en sí, pero bueno, antes de eso vamos a hacer algunos anuncios. Bueno, muchas gracias a todos los chicos ahí en Checkpointers, en BFG, que me fueron dando comentarios y feedback del programa. Por suerte el nuevo setup que estoy haciendo ahora, en donde uso el micrófono que tenía del auricular de la Play, la verdad que me viene 10 puntos, me facilita bastante más la edición y todo eso. Lo único que tengo que hacer es agregarle un poquito de musiquita de fondo, más que nada para que tape, aunque sea un poco, el ruido ambiente, pero no es algo tampoco que sea obligatorio. A mí me gusta agregarle musiquita y que le dé un toque especial, porque los productos similares que yo he escuchado en el medio tienen el ruido de fondo y a veces no está tan bueno. Inclusive el que yo estoy tomando como referencia, el otro día estaba escuchando y la verdad que se perdía bastante el audio, así que estoy contento con el producto que se va generando. Y bueno, eso es un punto positivo de acá en más. Y bueno, les mando un saludo a todos, a Kul, a Porco, y espero que les siga gustando estas emisiones que voy haciendo. Voy a tratar de incrementar un poco la frecuencia ahora ya que tengo esto para grabar más sencillo, y también volver un poco a la idea original que era hacer programas cortos donde hable de uno o dos temas como mucho, pero bueno, la Direct y todas las predicciones y las repercusiones ameritan que sea un programa un poquito más largo de lo que originalmente uno tenía pensado para el formato. Así que bueno, ya con eso, sin más preámbulos, bueno, nos pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir en Google Podcast, también estamos en iTunes, Vamos de Paseo Podcast, ahí van a salir todos los programas que se grabaron hasta ahora y los que ya están por venir en algún futuro. Y bueno, para el que esté escuchando por primera vez, la idea principal de este formato es grabar con poca edición. A veces trataremos de tener un poco más de edición. Hoy vine bastante preparado igual, así que estoy bastante nervioso, porque viene con las anotaciones de las predicciones para comparar con lo que realmente pasó y con los highlights de la Direct de Nintendo de la semana pasada, del 4. Y entonces en mis viajes de ida hacia el trabajo y de vuelta, en cualquier de esos momentos voy grabando más que nada hablar de algún tema que esté candente en ese momento, algún hot take sobre alguna discusión en particular, alguna problemática. Ya vamos a volver a hablar un poco más a nivel general, no tanto de Nintendo, pero bueno, Nintendo me puede y siempre me gusta hablar de la gran N. Y de acá en más, seguramente lo que nos queda de este mes, ya sabemos que va a salir el Link's Awakening y ya lo tengo precomprado, así que de ese juego voy a hablar en breve. Sale este viernes, no, el que viene, así que ya lo tenemos en carpeta. Y vamos a seguir hablando un poco de la demo de Dragon Quest, que no comenté nada, comenté así medio por arriba. Y bueno, Fire Emblem lo sigo jugando, estoy a 4 capítulos de terminar la primera run, así que eso también se va a venir algún resumencito o algo ya spoiler full en breve, porque ese juego no termina más, como dice Mauri. Pero no termina más, pero no sé, lo voy a seguir metiendo hasta que pueda, hasta que otro juego lo desplace. Por ahora no se me ocurre cuál, porque el Link's Awakening puede ser, pero es un juego más corto. Tiene que ser uno de similar calibre y se me ocurre el Dragon Quest, pero mi idea es comprarlo a fin de año. Así que por ahora goza de ese privilegio de que no hay ninguno que le vaya a sacar el puesto en breve. Bueno, vamos a arrancar con... Yo lo que estuve haciendo fue agarrar el capítulo anterior donde hablé de las predicciones justamente de la Direct de septiembre, de comienzo de temporada otoñal, primaveral para nosotros, otoñal para la gente del norte, y bueno, 40 minutos se prometieron, uno dice, listo, esto va a venir bien bifi, va a venir con mucho contenido. Y yo hice unas predicciones ahí que me gusta siempre divertirme y tirar fruta. Así que bueno, yo las separé en un par de categorías. La primera categoría son las no predicciones, que esas son muy buenas también. Que es cuando uno dice, no, esto no va a pasar. Y bueno, obviamente es fácil porque yo te digo, no se va a anunciar el Uncharted. Y obviamente eso sería correcto. Pero bueno, dije que no iba a haber el Breath of the Wild 2, no hubo nada. No se mencionó, no hubo ni siquiera un tease, nada. Así que estaba correcto eso. Tampoco el nuevo Mario Kart. Más que nada están con el Mario Kart Tour ahora en el celu. Que ya en breve sale la versión, va a ser Go Live. Creo que sale en septiembre. Si no es el 20 de septiembre, mismo día que sale la Switch Lite. Plan el palo. Y se ve lindo, la verdad, para hacer un juego de celu. No me gusta mucho la pantalla así alargada. Pero me parece que es un título que va a venirse lindo para la gente que juega mobile, y me parece que va a venir a full de microtransacciones también, aunque a pesar de que Nintendo no comparte mucho ese tipo de técnicas tan predatorias, ¿no? Porque obviamente sí las abraza porque generan ganancias, aunque bueno, Furukawa ya dijo que quería que la parte mobile se explote un poco más y que sea un pilar de revenue de la empresa, así que entiendo que la traducción literal de esa frase de negocios es, bueno, vamos a exprimir la vaca lo más que podamos. Con lo cual entiendo que van a empezar a aplicar técnicas cada vez más predatorias, o se van a volcar mucho a microtransacciones. El formato favorito de esta gente hasta ahora son las gacha, que por ejemplo ahora salió Pokémon Masters, y es un gacha que es estos que vos tenés que coleccionar algo. Y por ejemplo en Pokémon Masters son los entrenadores, entonces vos vas coleccionando y lo que ocurre es que para sacar los diferentes entrenadores lo que tenés que hacer es ir a como una ruleta, ¿no? O un sorteo. Entonces vos utilizás la moneda del juego, las orbes generalmente, o lo que sea que haya. Entonces vos utilizás eso en el juego y tirás una chance y ves que sale, ¿no? Tenés como diferentes oleadas de sorteos y de concursos donde te van diciendo, bueno, ahora pueden salir entrenadores de tal tipo, ahora pueden salir héroes de tal tipo. Y el chiste de estos gacha es que vos, a medida que acumules más de las orbes o de las cristales o de lo que sea, haces el sorteito ese, y si tenés muchos acumulados, cada uno sucesivo que haces te cuesta menos. Entonces la idea de esto es que vos no entres y gastes en uno solo, sino que te gastes una tirada de cinco intentos, que lo que tienen es que te va a consumir, por ejemplo, no sé, si vos decías los 5 individuales te cuesta 30.000, ponele. Si haces los 5 juntos te cuesta 20.000, entonces ahí como que te enganchan con eso y te van haciendo que uno entre en esa vorágine de sacar héroes y personajes y lo que sea, y no termina nunca, jamás. Pero bueno, hubo en el Pokémon Masters el otro día un evento de Gary, de Blue, digamos, para el anime, y tenía un porcentaje de, porque encima ahora obviamente están todas las empresas están obligadas a publicar cuál es el porcentaje de éxito de salida de cualquiera de los héroes o de los personajes que se estén sorteando, y tenía un porcentaje de éxito de no sé, el 2%, pero mucha gente lo ha obtenido igual, más allá de que el éxito sea justamente un 2%, porque obviamente en el porcentaje acumulado final termina siendo no sé, como un 15-16%, que es un porcentaje amplio para obtención de este tipo de premios. Bueno, nos fuimos por las ramas con el tipo de mecanismo del juego mobile. Después dije que no iba a haber ni Metroid ni Bayonetta. Bueno, nada extraño bajo el sol. Lamentablemente no se mostró nada. Yo creo que se sigue firme con que a fin de año algo se va a mostrar de estos. Entiendo yo que puede ser Bayonetta. Me llamaría la atención porque en los BGA de hace 2-3 años fue donde se anunció el Bayonetta. Y sería raro que ahora lo hagan de vuelta en el mismo evento, pero bueno, tal vez muestran una release date. El tema es que Platinum está con el Astral Chain, así que no creo que estén a full ahora para mostrar algo del Bayonetta. Sin embargo, otra vez contaban que el Astral Chain comenzó su desarrollo inclusive antes que el Nier Automata, con lo cual da a pensar que el Bayonetta 3 arrancó producción en el momento en el que se lo anunció en la BGA. Todavía le debe faltar un añito o dos, fácil. Y el Metroid, bueno, obviamente se scrapeó toda la producción, se volvió a cero, hoja cero, y yo creo que el año que viene, en una direct, que puede ser la de marzo, abril, o viene en la E3, se va a mostrar algo, se va a mostrar un video de historia, un trailer de historia o algo así, no mucho más, también le faltaba bastante. Nada nuevo, Donkey Kong, bueno, nada, me llama la atención, igual estaba como medio abandonada la saga. O sea, salió Tropical Freeze hace no tanto, el remake, pero bueno, es un remake, como bien comentamos. Me llama la atención que ni siquiera hayan explorado ningún género alternativo, ni ninguna cosa rara que siempre le meten a la saga Donkey Kong, pero bueno, ya lo deben tener guardado para el año que viene, algo va a salir seguro cuando estemos flacos de salidas y de lanzamientos, y ahí te meten un jueguín de estos, de las franquicias tier B, digamos, aunque bueno, Donkey Kong es bastante importante. Después dije que no iba a haber nada de Splatoon, bueno, nada extraño tampoco, era bastante esperable ya que la gente de Splatoon está con el Animal Crossing, así que inclusive hoy justo estaba viendo un video de que le preguntan a los dos desarrolladores estos, que es una mina que hizo todos los Animal Crossing y un chaboncito. Bueno, el flaco era justamente uno de los dos que hacía siempre que se vestía con el ambo y hacía ahí, hablaba del Squid Lab y todo eso. Así que obviamente la gente de Splatoon está ahí abocada 100% al Animal Crossing. Nada de Punch-Out, me parece que puede ser otra de las sagas junto con el... No lo tengo acá, pero yo dije... Ah, sí, porque viene después. Con otra de las sagas que vamos a comentar más tarde, puede ser una de las que se van a venir más adelante cuando empiecen a faltar juegos AAA. Y que todavía le falta el Zelda o el Mario Odyssey 2 no salga. El Punch-Out puede ser uno que se mezcle en el medio. Yo creo que estaría lindo tener un juego nuevo de Punch-Out con alguna mecánica innovadora, y si no es así, por lo menos que te tiren el mismo gameplay, que la verdad que es divertido. Y Punch-Out no tiene tantas entregas en la saga como para que la gente se esté cansado del formato ese. Bueno, después, esta es la no predicción horrible. Dije que no iba a haber una remake del... Igual yo me voy a defender, porque me bardearon en Checkpointers. Y yo voy a decir, yo dije, no va a haber una remake del Xenoblade Chronicles X, el de Wii U, ¿no? Pero tenía dudas si salía alguna salida... Tenía dudas yo de en cuanto a que Monolith en el último tiempo se había expandido bastante, había comprado oficinas, había agrandado el personal. Entonces dije que me daba dudas eso. Y obviamente Xenoblade Chronicles 2 salió hace rato, y la expansión de Torna también. Entonces los tipos no estaban a priori haciendo nada en este momento, o estaban desarrollando otra cosa. Bueno, acá me equivoqué bastante, pero bueno, no con el X, sino que se anunció la Definitive Edition del Xenoblade Chronicles 1, lo cual es un lindo fichín, me parece que es un lindo juego para... A ver, de la saga de Xenoblade, yo lo jugué, creo que ese fue el que más jugué, el 1, bueno, el 2 en realidad, el 2 es el que más jugué. El X lo jugué un poquito en Wii U y el 1 lo jugué un poco en 3DS. La música es una, la OST es de la concha de la lora. Si pueden, bájense canciones You Will Know Our Name, Engage Your Enemy, Mechanical Rhythm, o Meconis, no sé cuánto, Gaur Plane. Todas las canciones del Xenoblade Chronicles 1 son buenísimas, buenísimas, buenísimas. La historia es muy atrapante, me parece que es inclusive mejor que la del 2 y que la del X. Así que esta remake me parece que es bienvenida. Yo al principio, cuando se me fue el anuncio final, lo cual fue raro porque no sé si tenía el impacto como para hacer el último anuncio, que yo decía, no sé con qué van a sorprender, no sé con qué van a sorprender. Bueno, tiraron esto. La verdad que no sé si estaba a la altura de ese tipo de impacto. Sin embargo, después al otro día, cuando empecé a ver el trailer, dije, me parece que esto va a andar. Va a andar porque... El original salió en Wii y después salió la versión 3DS, y obviamente la 3DS es un porteo bastante fiel. Sin embargo, le falta un poco realmente para la consola, para la pequeña consola portátil. Se hizo lo que se pudo y ahí está, pero está muy bien, es un port digno. Y el de Wii obviamente es una consola que no es ni HD. Y se nota ya los años que tiene encima, las caras no sé, las facciones de la cara no se logran apreciar correctamente. Si bien es un mundo abierto y está bastante bien logrado, les falta mucho. Y bueno, entonces cuando después los portales Gamesplay, IGN y demás hicieron las comparativas cara a cara entre la versión de Wii y la de la futura Definitive Edition de Switch, me pareció que se nota bastante el salto. Ahora bien, uno podría decir, bueno, pero ¿a qué nivel este salto es correcto y si aplica que se cobre full price? Bueno, eso es ese es otro tipo de debate que lamentablemente, siendo consumidor de Nintendo, sabemos que no lo podemos tener, o que no se da, o que no existe. Este juego va a salir a $60 y chau, no hay mucha vuelta. Si me voy, a 60 es como que tal vez, no sé, lo piense, comprarlo, lo voy a tener ahí y lo analizaré. No, si me lo decía 50 ya era una compra, casi asegurada. 40, olvídate, ¿no? Ya estábamos día 1. Pero bueno, me parece que es un lindo título y a los fanáticos les va a encantar, y al que no le gustó el Xenoblade Chronicles 2, o que no le gusta ese estilo de pelea, que busque otra cosa porque es muy similar, tal vez un poquitín más rápido, pero hasta ahí no va a encontrar nada nuevo acá que le mueva el piso realmente. Pero me parece que es un lindo título, es una linda incorporación a la librería de Switch. Después, había... Bueno, yo había comentado, lo primero que comenté que iba a pasar era que se iba a anunciar el Overwatch. Y bueno, fue el primer anuncio que hicieron. Nunca me pareció correcto porque se lo sacaron medio de medio, como que ya se había liqueado hasta en la sopa. Bueno, sale el 15 de octubre, si mal no recuerdo. Es una linda incorporación a la librería de Switch, me parece. Yo, no, como dije, no lo voy a comprar porque ya lo tengo y sería medio pelotudo. Pero bueno, me parece que es una buena incorporación. Mucha gente está contenta de del nuevo juego. Y si lo precompras, no sé qué personaje te viene o qué skin tenés. Así que hay que estar atento ahí a los fanáticos de Overwatch y que lo quieran jugar on the go. Después, bueno, Ubisoft salió con el Assassin's Creed Black Flag, y el Rogue en una especie de bundle. No es que están los dos aparte ni nada, sino que es un bundle que incluye los dos títulos. Eso también se había medio liqueado. Yo lo di por hecho casi seguro, así que lo anunciaron y me mostraron. Yo creo que es un lindo paquete, hay que ver a cuánto está. Porque ya la verdad que el Black Flag ya se ha regalado en Uplay y en otras plataformas, así que ya está en descuento hasta todas las sales de Steam o de Uplay. Siempre te lo bajan a precios bastante baratos, así que espero que este juego, si este paquete sale, no sé, $40, espero que lo logren bajar de precio rápidamente, si no, no lo va a comprar nadie. Aunque bueno, el Assassin's Creed Black Flag portátil no es para desmerecer realmente. Después hablé de que Link's Awakening se iba a mostrar algo rápido. La verdad que sí, se mostró un poquito más del gameplay y no mucho más. No me acuerdo mucho en la direct si se mostró algo puntual o algo revelador. Lo que sí, después hubo un video que vi en la página de Nintendo YouTube, donde está Bill Trinen, que es el que suele hacer, es un vicepresidente de marketing o algo así, no vicepresidente de marketing, creo que está en el Treehouse, pero en la parte de marketing, y es el que suele ser vocero de Milla cuando está en alguna presentación con gente que habla en inglés, y estuvo ¿con quién estuvo? No me acuerdo, con alguna página de estas, de algún portal de noticias, y estuvieron mostrando el nuevo modo donde se arman dungeons, con uno de IGN estuvo. Y bueno, armaron un dungeon y él lo estuvo jugando, ¿no? Bill Trinen, o sea, se lo armó la persona de IGN. Y la verdad es que está bastante divertido el modo nuevo, porque no solo es que vos pegás pedazos de, ¿cómo se llama esto? De dungeons y listo, sino que lo que hace también es agregarle ciertas condiciones a estas partes de los dungeons que uno va enlazando. Entonces está bueno porque vos, por ejemplo, agarrás y decís, ok, quiero poner el piso del primer dungeon, ¿no? Uno donde el piso se rompe. Y a su vez te pongo como obstáculo que te vayan cayendo bombas y las bombas te destruyen el piso, que vos podrías pasar por arriba y romper también. Entonces es como que se agrega doble obstáculo. Y te digo que si lo planeas bien, puedes llegar a tener cuartos que son casi impasables, básicamente. Así que está bueno como está diseñado, y la vuelta que le encontraron a este modo me parece que va a rendir bastante y va a ser divertido. Lo que sí mostraron, eso sí me acuerdo, lo mostraron cómo compartir con otros usuarios los dungeons que uno va creando en este modo. Y adivinen qué, no es por friend code, no es online, no lo subimos a una página, nada. No, es con el amigo de Link del juego este. Me dio una bronca porque tenés que comprarte el amigo este de que sale $15, ponele, para compartir los dungeons de mierda que haces. Son esas movidas que uno, la verdad, no puede creer. Decir que el amigo está hermosísimo, super cute el Link ese, porque si no es para pegarles un tiro en medio de las pelotas de ese tipo de movidas horrendas que hacen. Lo que va a tener pasando es que yo voy a hacer el dungeon, voy a la casa de mi amigo con la Switch, que lo juegue ahí y se terminó, ¿entendés? Pero bueno, después Pokémon Sword and Shield, a ver, en el anuncio original se había dicho que iban a hablar de Pokémon Sword and Shield y de Luigi's Mansion. De Pokémon Sword and Shield mostraron unos minutos, 3-4 minutos. No. Yo había dicho que esperaba que mostraran algo innovador que hiciera que la gente quisiera comprárselo. Yo probablemente lo compre, ya es paquengueado, ya. Yo soy conocido por este panqueque con su leche que estoy armando hace rato. Y yo dije, bueno, pero igual tiene mucha crítica este juego, ¿no? Ya conocemos la historia. Y yo dije, tienen que mostrar alguna feature reveladora, algo innovador, algo que mueva el tablero, algo que vos digas, bueno, más allá de que no tengo los 800 Pokémon, más allá de que toda la parte de marketing de este juego fue un desastre, más allá de todas las cosas malas que vienen haciendo, por esto lo compro. Y no mostraron un carajo. Está el Pokémon este nuevo que es de crema, qué sé yo, que tiene como 800 millones de sabores y de colores y de formas. Mostraron un par de Pokémon nuevos, me gustó el de la tetera, muy divertido. Y después hay otro que ataca como con un contraataque, no recuerdo bien qué forma tenía, pero me parece que también estaba muy divertido el de la tetera, si me acuerdo me causó mucha gracia. Mostraron algo de Curry on Rice, que lo que haces es puedes acampar con tu Pokémon en la Wild Area, que es la zona esta donde están los Pokémon ¿cómo se llama? Que están los Pokémon en salvajes ahí dando vuelta, no en el pasto exclusivamente para atraparlos. Y ahí puedes acampar y acampas ahí con tus Pokémon y le puedes hacer Curry on Rice. O sea, es como que tenés un formato similar de cocina como el Breath of the Wild, pero solamente puedes hacer esa comida. Pero le puedes ir agregando ciertos toppings y ciertas cosas que la varían. Es como que tienen ideas buenas, pero se queda a mitad de camino. Yo no entiendo qué le pasa a esta gente. No sé. Vamos a esperar a ver qué otras novedades tenemos. Mostraron algunas cosas para entrenar Pokémon, es ahí, el Poképark, no sé, otras boludeces, pero la verdad que no lo vamos a dejar por ahí. Esperaremos novedades al respecto. No, yo creo que no están convenciendo al público de realmente comprarlo, a pesar de que todo el mundo lo va a comprar. Tal vez por eso no hace falta que convenzan a nadie, porque todo el mundo está esperando a comprarlo realmente. Hablando de Game Freak, no lo tengo acá anotado justo, pero me acordé, se mostró un poquito más de Town, del juego Town que se había anunciado en la Direct de principio de año, si mal no recuerdo. Ahora se llama Little Town Hero, tiene nombre ya finalmente, y sale en octubre, creo. Y tiene dos cosas interesantes. Parece un juego más sencillo, obviamente, que los otros. Uno lo ve por las mecánicas y por la forma de jugarse, y además porque sale $25, no sale 60, lo cual es un lindo price point. Y la verdad que es como una especie de un RPG dentro del pueblo, y vos peleás con ideas, como que te querían vender ese concepto durante el trailer. Lo que puedo decir es que viendo los 2 minutos, o el minuto que duró el trailer, ya se le nota 800 veces más amor que al Pokémon Sword y al Shield. Lo cual me llama la atención, porque está bien, Town, todo bien, pero ¿cuánto puede vender o cuánta ganancia le puede insumir a Game Freak ese título en comparación a Pokémon? Y vos a Pokémon es como que lo dejás a la deriva, o te chupa un huevo, o te da igual. Yo la verdad que no entiendo cuáles son las estrategias de marketing de esta gente y de desarrollo, no sé, la verdad que yo creo que tendrían que hacer una introspección ahí en Game Freak y empezar a analizar cuáles son las cuestiones a las que tienen que darle prioridad y cuáles no. Pero bueno, es todo raro, la verdad. Pero bueno, lindo juego, me gustó, vamos a tenerle el ojo encima porque parece que es un título copado. Y después, bueno, también dijeron que iban a mostrar a Luigi's Mansion en el brochure de la Direct, y no lo mostraron, pero mostraron 3 segundos, y lo que mostraron fue espectacular. La verdad, se sigue viendo hermoso, como había yo dicho en la predicción. Mostraron un modo multiplayer de hasta 8 jugadores, donde 2 equipos de 4 Luigi's y Luigi's, que son el fantamita ese verde, pelean entre sí para ver quién captura más fantasmas y qué sé yo. Me pareció re divertido, me parece que ese juego después mostraron un par de modos más y habitaciones en el hotel, porque recuerden que es como un hotel donde vos vas subiendo en los distintos pisos y vas atrapando los fantasmas. Me parece que este juego va a ser re divertido, no sé cuánto durará, pero me parece que va a tener mucho replay value. Y como ya dije en el programa de las predicciones, que estoy cada vez más contento de la elección o de la precompra que hice. Al principio estaba un poco asustado, no estaba muy convencido, y ahora ya realmente lo estoy esperando. La verdad que cuando salga le vamos a dar bastante, sale a fin de octubre, y me parece que va a ser un lindo juego para tener en la librería de Switch. Bueno, seguimos avanzando un poquito. Bueno, vamos a hablar de Smash. Acá tuve una predicción parcialmente correcta y otra también, un poco más correcta que la anterior. Dije que iban a mostrar algo de Smash, de Banjo, perdón, como personaje. Iban a mostrar su gameplay, sus movimientos. Yo pensé que no iban a mostrar demasiado, que iban a tirar una release window, ya que faltaría el stream de Sakurai. Y entonces empezó la direct, dijo, bueno, Smash, aparece Banjo, ¿no? Algunos movimientos, se caga piña, qué sé yo, y dice, bueno, vamos a confirmar la release date. Y yo dije, ¡pum! 4 del 9. Y vos decís, ¿cómo? Y ahí dice, sí, release today. ¡Uy, me volví loco! No lo podía creer, finalmente llegó el día en el que Banjo iba a estar en Smash. Después de tantos años de espera, de angustia, de tristeza, finalmente nuestro héroe de grandes y niños, el ídolo de la época del N64, un gran digno rival de Mario y de Donkey en el Mario 64, el Donkey Kong 64, finalmente llegó. Y ahí durante la... No mostraron mucho más en la Direct, porque comentaron que después Sakurai iba a hacer un livestream que seguía apenas terminaba la Direct. Obviamente después, cuando terminó la Direct, arrancó ahí Sakurai sentadito diciendo, bueno, vamos a seguir como la otra vez, voy a hacer un livestream, voy a pelear acá y va a ser todo re piola. Así que estuvo mostrando el personaje. Ahora voy a dar mis impresiones, estuve jugando un poquito bastante. Y un par de highlights de la presentación de Sakurai después. Primero dijo, bueno, la verdad que a mí este personaje me gusta mucho. No lo conocía tanto, pero después a ver la historia, qué sé yo. Y bueno, si quieren, jueguen los juegos originales de Banjo, que están en la Xbox. Y se empieza a reír y dice, yo sé que esto es una transmisión de Nintendo, pero la verdad que les recomiendo seriamente que lo vayan a jugar en la Xbox al Banjo, que está en el Rare Replay. y los asistentes de Sakurai, los empleados que estaban ahí atrás, estaban todos cagando de risa mal. La verdad que fue un momento muy gracioso, lo bizarro y lo extraño que está hoy en día la guerra de consolas es espectacular. Me encanta esa especie de fraternidad que hay entre Nintendo y Microsoft, pero tal vez una parte del acuerdo, ¿no?, entre ellos, que eso también no me llamaría la atención para nada. Pero bueno, estuvo lindo la mención, y tristemente tristemente lo que ocurre es que no... Esperen que se me cayó el micrófono, ¿no? Tristemente lo que ocurre con esto es que se confirma... Ahí está. Se confirma, ¿se escucha? Se confirma que no va a salir un carajo del Red Ripley ni nada. Yo había dicho ahí en alguna parte que si salía lo compraba. Bueno, olvídense con ese anuncio de que lo vayan a jugar a Xbox. Básicamente te están diciendo, mira, no va a salir nunca, jamás, acá. Al menos no está en el contrato, en el acuerdo, en este momento. Una lástima, porque la verdad que hubiese sido... Hubiese recontra recomprado. Bueno. Lamentablemente no creo que salga. Y después de mostrar eso, dijeron, bueno, tenemos más. ¡Pshum! Special Announcement. Y aparece la carta de invitación. Primero aparece el loguito de Neo Geo y de SNK. Aparece como los años de las consolas. Saltan al Super Nintendo. Se corre al costado y aparece la Neo Geo. Luego de eso, el sobre cae y empiezan a aparecer diferentes personajes de Fatal Fury. tratando de agarrar el sobre y se les escapan a todos, qué sé yo, y al final cae en el piso. Y ahí yo dije, ah, ya sé quién es. Entonces aparece la mano con el guantecito azul y está Terry Bogard, que obviamente es uno de los más conocidos, creo yo, de la saga, o sea, si lo ubico yo porque es uno de los más conocidos. Lo cual me parece una decisión muy acertada, poner un personaje que sea conocido para hacer frente a esta convocatoria, ¿no? Porque como ya había mencionado, yo sé que hay un gran público que está contento por esta incorporación, pero la verdad que no todo el mundo lo conoce. Y me parece bueno que utilicen a alguien de los más icónicos de la saga para poder meter como personaje de Smash. Y un dato curioso que también escuché el otro día, no sé si fue en Japón, que parece que los ubican menos que acá este personaje, o en Europa, no me acuerdo dónde fue bien, pensaron que Terry Bogard era una versión bufeada del Pokémon Trainer, y vos los ves uno al lado del otro y estéticamente son similares, tienen como el mismo el jean es parecido, la remera, la camperita, así que es muy gracioso que la gente haya tomado esa libertad literaria y hayan agarrado y pensado que era el Pokémon Trainer con esteroides. Bueno, mostraron ahí, pero dijeron que está en desarrollo y va a salir para noviembre de este año, lo cual es un ciclo de desarrollo bastante corto, o sea, se está anunciando a principios de septiembre y ya para noviembre tendría que estar. Obviamente lo empezaron a desarrollar antes, ¿no? Pero bueno, la verdad que los felicito, se ve que tienen aceitado la máquina. Y después ahí, tras cartón, termina ¡pum! Otro anuncio especial. Y dice, no, pero mira, este nos queda un personaje más y la verdad que nos quedamos con ganas, qué sé yo. ¡Plum! Más personajes se agregan al roster como DLC. No dijeron que iban a hacer otro pack, o dos packs, o tres packs, sino que iba a haber más personajes, pues, o sea que puede ser uno más, o dos, o diez. Pero bueno, la verdad que la noticia es muy buena. Así que se abren de vuelta las polls, se dan de vuelta las inquietudes, quién puede ser, si puede ser Sora, si no puede ser Sora. Yo creo que está abierta las opciones para cualquier personaje. Así que cualquiera que ustedes crean que pueda llegar a ser o a formar parte puede ir. A todo esto se anunciaron, bueno, los Mii Costumes. Bueno, se mostró el escenario de Banjo, que es Spiral Mountain. La verdad que hermoso el escenario. Lo que tiene de divertido es que vos arrancás peleando y después de un rato te aparece el signo como que va a girar el escenario y hace todo un giro en 360 y obviamente después queda puesto en otra parte. Y está bueno eso porque primero ningún escenario lo hace en Smash hasta ahora, salvo este. Después, con el giro aprovecha para mostrarte todo lo que es Spiral Mountain, que está diseñado de una manera magistral. Esos detalles que tiene el Smash son espectaculares y uno que conoce el juego original, el material original y que le tiene tanto amor, es una oda para los fanáticos de Banjo. Y después aparecen personajes, después las canciones, mostraron las canciones, nueve canciones. Podés ir hasta la puerta de la guarida de Gruntilda's Lair, cuando la pantalla queda justo puesta para ese lado. Y la verdad que bueno, me encantó el escenario, la música, los trofeos que hay y todo. La verdad que me saco el sombrero, vuelvo a felicitar el esfuerzo de Sakurai y su equipo. La cara del tipo cuando dice que había más personajes para desarrollar, no se la pierdan, si lo pueden ir a ver. Como diciendo, la gente me pregunta, ¿cuánto tiempo más puedo estar desarrollando este juego? Y parece que no termina jamás. Un genio, la verdad, Sakurai, yo lo felicito. Un tipo que demuestra el esfuerzo, el sacrificio y el amor que tiene por un proyecto, ¿no?, como este. Y bueno, esperemos que puedan seguir desarrollando más personajes. Obviamente ya medio que se atajó y dijo, miren, la verdad, este juego va a terminar siendo un conglomerado de lo mejor de todos los juegos y qué sé yo. Va a ser muy difícil, por no decir imposible, que vuelva a ocurrir si sale un Smash para la Switch 2 o para otra consola, para lo que sea. Es muy raro que ocurra que estén todos los personajes juntos de vuelta. Así que mi idea es, más allá de la cara y de que está cansado y demás, poder meterle la mayor pila posible a este juego, porque no cree que haya otra posibilidad en el futuro de meter tanto contenido como acá. Lo cual me pareció bastante, bastante loable y bueno, espero que ojalá le pueda seguir metiendo mucha pila a este juego porque está quedando espectacular. Bueno, hemos llegado pero vamos a seguir un poco más, como hicimos la otra vez. Y mientras esperemos que no me ahogue y que siga vivo, no sé ni cuánto tiempo llevo. 34, bueno, tal vez lo tengamos. Bueno, vamos a hacer. Tengo un montón de cosas, pero las demás son todas expediciones que dije cualquiera. Mostraron un poco de Witcher 3, un poquitito. Del Spyro también mostraron un poquito, así en un reel de juegos, porque el Spyro ya salía en ese momento. Bueno, y después, dije que no iba a mostrar nada de Dragon Quest, me cagaron, siguieron anunciándolo, va a salir a fin de mes, así que recuerden, no, estamos todos muy contentos. De Yooka-Laylee al aire nuevo no mostraron nada, de Shovel Knight King of Cards tampoco. Dije que iba a ser una remake de Mario Sunshine, y toda esa historia con la imagen de la cuenta de Twitter de Nintendo, nada que ver, todo verso, se iban a estar cagando de risa los hijos de puta. DLC de Mario Sunshine, no dice nada. Star Fox tampoco, Pikmin tampoco, todos esos juegos para mí van a ir el año que viene o el otro, cuando tengan baja de IPs para tirar títulos. Remake de Mario 3D World, no, pero salió la remake del, anunciaron la de Tokyo Mirage Session. A no dejarla pasar, es un lindo juego, muy ponja, muy, muy nicho, pero me parece que es una linda incorporación. Yo ya creo que si ese juego fue porteado de Wii U, ya no tienen más nada para portear, básicamente. Re Ripley dijimos que no, remake del Paper Mario, bueno, no dijeron nada. Pero para mí están haciendo un Paper Mario, para mí hay que esperar, vamos a esperarlo. EA se traerá el Sims 4, Mirror's Edge, nada que ver, Capcom con el Phoenix Wright, nada, cero. Eso tendría que anunciarlo Capcom directamente, pero para mí, hasta el año que viene no vamos a tener ninguna novedad nuevo. GTA V por Virtus, nada. DLC Mario Party, no sé, está abandonado Mario Party. Ya está, salió lindo, se terminó. Y por último, mostraron el servicio online, que se venía ya el año del juego, qué sé yo. Pling, aparece el loguito de la aplicación de los juegos de Super Nintendo, aparecen los juegos que se aparecen, que se presentaron. 20 títulos bastante lindos. Faltan algunos tanques, pero tenemos dentro de todo el Mario World, el Yoshi's Island, el Super Metroid, el Mario Kart. Tenemos juegos lindos, el Link to the Past. En el lado de RPG tenemos solamente Breath of Fire 2, pero bueno, es un título un clásico. Después hay un par más que eran medio raros, un Bruno Jean Brawls Brothers, que es un beat'em up medio raro, medio genericoso, pero zafa. Y acá hubo dos cosas, una que me hizo gritar de felicidad, y otra que me la bajó un poco, pero esa fue anunciada después. La felicidad fue básicamente que no hay que pagar extra por tener los juegos de NES. Dijeron que al otro día, o sea el 5, ya podías entrar y bajarte la aplicación, lo cual fue un golazo de mitad de cancha, en bolas, porque yo pensé que iban a tirar un tier o hacer este distinto tipo de clase de cuentas, y gracias Nintendo por darse cuenta que eso iba a ser una patada en el ojete y hasta prensa negativa tranquilamente. Así que se bajó y se estuvo jugando los juegos. Títulos muy divertidos. Agregaron la función de poder sacar el texto ese que aparecía abajo, que era bastante insoportable. Así que sáquenselo. Y aparece también la función de rebobinar y de save states que ya teníamos antes. Así que se los recomiendo, bájenselo si tienen el online y no se bajaron los juegos de SNES, bájenselo y empiecen a disfrutarlos. Y después lo malo es que dijeron que ya no iban a alargar con la frecuencia con la que venían haciéndolo, juegos de NES o de SNES en este caso. Con lo cual, vamos a hacer dos interpretaciones. O no van a salir más mensuales y van a salir un batch de juegos. Un batch de juegos cada 2, 3 meses, 4. O bien los van a alargar cada vez más seguidos, tal vez. ¿Quién se llama? Uno por semana, uno cada 2 semanas. Hay que esperar. Vamos a esperar. El próximo lanzamiento de juegos ya nos dirá más o menos cuál es la frecuencia con la que esta gente piensa llevarlos adelante. Bueno, muchachos, y con esto termina el episodio de predicciones y de ya comentarios de la direct. La verdad que fue una direct, para mí fue una direct sobria, o sea, la verdad que estuvo bien. No me pareció de las mejores ni descollante, pero tuvo lindos títulos, tuvo lindas. El Return of Aladdin también va a salir, el Divinity Original Sin 2, muy contento, gran juego, gran incorporación. Me parece que ahora no estoy recordando ninguno más, pero si no lo mencionamos en el capítulo siguiente, del Doom 64 va a ser el mismo día que el Doom Eternals, inclusive Pete Hines ahí anunciándolo, medio raro todo eso, pero bueno, fue una buena direct, me pareció, no fue descollante, tampoco fue horrible, creo que hay para todos los gustos y se vienen épocas lindas de gaming, tenemos muchos títulos y muchas salidas. Y bueno, vamos a seguir grabando acá, comentando acá con la people, los nuevos lanzamientos y cualquier otro tema que haya de discusión. Tengo todavía pendiente hablar del Octopath Traveler, que es un juego que me encanta. Y de Fire Emblem, obviamente, también, que estoy poseído por el mismo. Bueno, les mando un saludo a todos. Disfrútenlo, pásenla lindo, descansen. Y good gaming.